Silencio, silencio. Sigo. Loncopué es una localidad en Neuquén donde hubo un referéndum y que votó una ordenanza para decirle no a la megaminería. ¿Entendieron, chicos? Sí, señorita. A ver, ¿qué entendiste? Entendí que Loncopué le dijo sí a la vida. Le dijo basta las amenazas y mentiras. Entendí que Loncopué decidió en democracia. Decidió en democracia. Entendí que los gobernantes no aceptan el no del pueblo de Loncopué. El no del pueblo de Loncopué. Entendí que a Loncopué hay que defenderlo entre todos. Hay que defenderlo entre todos. Hay que defenderlo entre todos. Entre todos. La Asamblea de Bariloche contra la mega minería adhiere a la decisión del pueblo de Loncopué y repudia a los gobernantes que no aceptan un no. ¿Y qué entendiste? Entendí que Loncopué es un pedazo de dignidad en un rincón de la Patagonia.